El viernes pasado un decreto del intendente municipal trasladó a 14 profesionales de las áreas de clínica médica, pediatría y maternidad con el argumento de que había aumentado la demanda en los centros de atención primaria y que acá en el hospital sobraban médicos. Entonces los trasladaba para allá. Ese traslado significa que en la sala de clínica médica quedan solo dos clínicos para 24 pacientes, tanto en hombres como en mujeres, que en la sala de pediatría los dos pediatras encargados de la sala se van y quedaría sin médico para la sala de pediatría, y que en maternidad, por ejemplo, en el día de hoy, la médica que hacía colposcopía y PAP, exámenes de rutina para toda mujer en edad fértil, fue trasladada también, tampoco se podían hacer. Es decir, que aunque no hubiéramos hecho paro, hoy no se podía atender en pediatría, hoy no se podía atender en ginecología y obstetricia, hoy no se podía atender adecuadamente a los pacientes de la sala de clínica hombres y mujeres. A esto se agrega que hay varios servicios cerrados en el curso de este año: el servicio de vías respiratorias, neumonología, el servicio de oídos, nariz y garganta, otorrinolaringología, el servicio de cardiología. El único psiquiatra que había en el hospital también dejó de atender por no cumplimiento de las promesas que le había hecho el gobierno municipal, entonces tampoco tenemos psiquiatra en el hospital. Las ambulancias que estaban tercerizadas se fueron porque hacía 7 meses el municipio no le pagaba. La esterilización se hace en Malvinas Argentinas y el servicio de esterilización lo único que hace es recoger la ropa y pasarla al quirófano o a las salas respectivas. El servicio de ropería también lo único que hace es recibir la ropa y entregarla, porque se hace en Malvinas el resto del procedimiento. La cocina está cerrada. Es decir, hay un cierre paulatino y sistemático del hospital en todas sus áreas y afecta la atención de los pacientes que vienen a San Miguel, lo que significa que se le está negando el derecho a la salud a la población que viene a San Miguel. Agreguemos que esta es la 7ª semana en la que no hay guardia de pediatría durante el sábado y el domingo. Mañana martes y pasado miércoles se van a estar llevando adelante actividades. Mañana martes vamos a hacer una nueva asamblea, vamos a cumplimentar con las resoluciones que vote la asamblea, y a la noche convocamos a toda la población del viejo General Sarmiento, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas a que nos acompañe en una cosa que hemos dado en llamar el velatorio del hospital público. Vamos a estar toda la noche en un velando el hospital para que no se muera, y al día siguiente vamos a recibir a una movilización que se hace en una jornada de paro provincial y nacional de toda el área de la salud. Vamos a hacer una movilización con el acompañamiento de todos los hospitales de la SICOP provincial que en ese día van a estar de paro. Bueno, ¿quiere agregar otra cosa? Lo que queremos agregar es que necesitamos de la solidaridad de toda la población, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones barriales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, de las sociedades de fomento, de los partidos políticos, que estén dispuestos a defender la salud pública y el hospital público gratuito y de calidad. Esta lucha es de todos, el hospital es de todos, y solo va a ser difícil, solo los trabajadores del hospital va a ser difícil que podamos parar la ofensiva privatizadora que ha desencadenado el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y su secretario de salud, el doctor Russo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Eh?